Madre Tierra, ¿cuánto más vas a esperar? Río eterno, ¿cuánto más vas a pasar? Y ese sol que quema, que no deja respirar, una luz ajena que se muere al alejar. Sueña un poco con esa voz que de pibe te llamaba a casa. Sueña un poco con esa flor que de pibe diste a tu enamorada. Abre enero, vos tan lejos de tu hogar. Si supieras cómo estamos por acá, sin tu luz que quema, que no deja respirar, una luz ajena que se agota al alejar. Sueña un poco con esa voz que de pibe te llamaba a casa. Sueña un poco con esa flor que de pibe diste a tu enamorada.